A partir de este momento, la emisión de junio y julio 2006 de Mundo Radial, el informe de X mensual, por quien les habla Glenn Hauser. Bien, José Miguel Romero, la noticia de la tan esperada reorganización de Radio Eslovaquia Internacional. Por fin se quitarán de la onda corta al final de junio. Según anunciaron, la situación parece irreversible tras el anuncio del nuevo consejo. Solo emitirán por Internet y por satélite y con solo dos personas encargadas de programación en cada idioma. Ya desde el 30 de mayo cesaron la producción de nuevos programas. Durante junio, un breve boletín de noticias y programas pregrabados. En su último mes, el servicio en español de Eslovaquia se escucha a las 14:30 en 9440 y 11600. A las 20 en 6055 y 11650, y a las 0230 en 9440 y 11990. José Miguel Romero captó a principios de mayo a un comentario de Sergio Pérez en Radio Budapest sobre incertidumbre en la emisora húngara. Dijo que no había ocurrido nada debido a las elecciones parlamentarias. No sabemos nada sobre nuestra suerte, pero después de la calma viene el temporal. Esperaban la formación del nuevo gobierno con la misma coalición antes en poder. Seguirán con el proyecto de ahorros económicos, hablaba del tono de pesimismo en su voz. Aún pende sobre nuestras cabezas la espada de Damocles. Finalizó agradeciendo todas las muestras de solidaridad. En Ventana de X, Michael Ford en Reino Unido informa que el servicio británico para Sudán, llamado en árabe Darfur Salam, transmite vía Chipre de 05 a 5:30 en 9735 y 11820, y 17 a 17:30 en 15515 y 17585, esta última llegando muy bien a Arnaldo Slain, Argentina, tanto como a Japón para Kouji Hashimoto, Círculo de X Canto. En su panorama, Sergio Romay se queja que Radio Cairo, Egipto, escogió mala frecuencia para el servicio en portugués de 22:15 a 23:30, los 11.785 kHz, ya ocupados por Radio Guaíba, Porto Alegre. Agregó también bien cerca de Brasilia en 11.780. Por lo menos en idioma alemán, Radio Damasco, Siria, pide apoyo de sus oyentes para mantener el servicio, nos informa Kai Ludwig. Hay que demostrar que exista una audiencia. Tal vez se trate también de otros idiomas de la emisora. Lástima que a pesar de su portadora potente en 9330 y 12085, el servicio en español a las 22:15 es un desperdicio de kilovatios, según Raúl Saavedra en Costa Rica, casi inaudible. Vía Wolfgang Büchel, nos enteramos que Bután anticipa un nuevo transmisor de onda corta a principios del año entrante, con 100 kilovatios, capaz de convertirse a DRM y para funcionar en 5035, 6035 y la nueva 7500. Un misterio en 12.000 kilohercios, a las 15:56, señales horarias universales cada 30 segundos. La señal indicará, fuerte de buena calidad para Dan Moore, Paraguay, conexión digital, tal vez pruebas de HCJB o Radio Habana Cuba, aunque hace muchos años el servicio de comunicación uruguayo ocupaba sus frecuencias con esa frase desde un servicio telefónico. En Uruguay, Moisés Knochen puede sintonizar tan temprana como las 19 horas al segundo armónico de la Argentina en 3300, mencionando su frecuencia de 1650. Explica Arnaldo Schlein que es RDB, la radio de la bendición, reactivada en la zona sur del Gran Buenos Aires. En conexión digital, Marcelo Cornaccioni informa que Radio Betel, otra emisora evangélica, se ha cambiado a 1670, abandonando 1640, a fin de evitar interferencias con Radio Bolivia, también en la capital federal argentina. Además, la emisora AM 1710 se llama ahora Radio Estudio ESBA Escuela Superior de Buenos Aires, nos dice Aldous Lyne. Sobre la banda ampliada arriba de 1600 kHz, onda media, el listado de la banda X de Argentina se puede alcanzar vía conexiongra.com.ar/boletin.htm. Desde Buenos Aires, en 870 LRA1 Radio Nacional, cuenta con un nuevo transmisor, funcionando con los autorizados 100 kilovatios en vez de solo 20. La potencia disminuida durante muchísimos años, se informa en amplitudmodulada.com.ar vía Arnaldo Slime. Según se informó en Radio Senado Ondas Cortas 5990, ya no se han comenzado las pruebas DRM en onda media en Brasilia y Río de Janeiro, por demoras en la aduana. Pero sí están probando DRM en 11 metros 25885 con 600 vatios desde Universidad de Brasilia. Noticias de 120 metros, agrega Celio Romais, ha desaparecido la señal en 2490 de Radio 8 de Setembro, Descalvado, São Paulo, según dice Geraldo Gibén. Al contrario, en 2460 todavía funciona ZYF204, Super Radio Alvorada, Rio Branco, Acre, captada a las 0954 en cadena con Tupi, dice Héctor Álvaro Gutiérrez, Perú, en conexión digital. Nos informa el boletín japonés Radio Nuevo Mundo que Takeshi Sejimo recibió QSL de radiodifusora acriana, Brasil, con su esquema actual en onda corta 4885, solo por la mañana de 09 a 14 universal. En ese doble boletín de Suecia, Kenneth Olofsson sintoniza un emisor en 6165, cerrándose alrededor de las 23:20. Bien puede ser la nueva boliviana Radio Logos, durante la ventana de oportunidad de escucha, entre las 23 y 24, antes de la apertura actual de Radio Nederland. Desde Uruguay informa Moisés Knochen que la boliviana Radio Yura llega mejor por la mañana alrededor de las 10:30 en 4716, muy fuerte y clara, y además a las 23:53. Desde Perú en 4790 no se encuentra más a Radio Atlántida Iquitos. Ahora captada en 4790.31 es Radio Visión Chiclayo Lambayeque a las 0915 a 0945, dice Chuck Boland, Florida. Es la emisora antes en 4385, conocida como Radio Imperio, según César Rojas Gordillo, Noticias de X. Agrega Rogildo Aragón que en Cochabamba, Bolivia, llegan con buena señal sus programas de la Iglesia Pentecostal La Cosecha. Vía José Miguel Romero, el director de frecuencias de Radio La Hora, Cusco, Perú, Carlos Gamarra, dice que por razones económicas, la gerencia ha reducido sus horas en onda corta, de lunes a viernes, 10 a 14 y 23 a 24, pero emiten un nuevo banderín. El mismo Carlos Gamarra Moscoso, conductor de La Hora Deportiva, le dijo a Arnaldo Slime que Radio La Hora se abre a las 10 de lunes a viernes, con un corte a las tardes y retoma transmisiones de 20 a 01, mejor escuchada en 4855.6 sobre las 22:30 a 23, y también en el aire por fin de semana. En Friol, España, Manuel Méndez sintonizaba dos emisoras cusqueñas, primero a las 0005 en 6173.8, a Radio Tahuantinsuyo, en español y quechua bastante débil, y a las 0042 en 6193.4, aún más débil, probable, Radio Cusco. Está confirmada por Brian Alexander en Pennsylvania por los 6193.42 hasta identificación y cierre repentino otra noche a las 0214. Emisora peruana en 1560, captada por varios diexistas en Finlandia, identificada por Henry Clement, Suecia, y vía Alfredo Cañote, nos llegó un mensaje en la voz de su gerente general, Iván Tito Vizcarra. Se trata de Radio Carravis, nombre inverso de su gerente, OAU7Z, con 1.5 kilovatios desde Juliaca. Por interferencia ha cambiado de 1570 a 1560. Visitando en marzo las Islas Galápagos, Volodya Salmaniev encontró varias emisoras en FM no alistadas. En 88.7 Radio Santa Cruz, en 100.7 Radio María, y otras no identificadas en 101.9, 98.9, 98.3, 97.1 y música clásica en 95.9. Durante el día, absolutamente nada en onda media. El programa de X de La Voz de los Andes, Aventura de Exista, se extiende a 15 minutos. Oyó decir José Elías Díaz Gómez en Venezuela, por ejemplo, los domingos alrededor de las 22:45 en 12.000 y 21:455. Además, se retransmite WRMI, llenando el espacio evacuado por el programa de X en inglés de HCJB, ahora cortado a solo 15 minutos, es decir, los sábados y domingos a las 05:15, lunes 05:45 en 9:955, y además los domingos a las 14:45 en 7:385. Entretanto, La Voz de los Andes está en conflicto con Radio Bulgaria, ambas en 11.700 entre las 23 y 01. Respondiendo a Manuel Méndez en Noticias de X, Jorge García Rangel en Barinas, Venezuela, explica qué pasaba en abril con Radio Amazonas, 4940 variable. El transmisor ha tenido serios problemas técnicos por los constantes cortes de fluido eléctrico en la región sur de Venezuela. Esas fallas de voltaje han perjudicado seriamente su transmisor. Cuando sale al aire, a veces su señal se escucha regada en diferentes frecuencias. Esperaban la llegada de un técnico para arreglarlo. Además, el envío de QSLs está temporalmente suspendido. La demanda ha superado a la oferta de las codiciadas QSLs, dice Jorge, el encargado de verificación. Agrega absolutamente todos que enviaron sus reportes de recepción a su dirección particular les serán confirmados debidamente. Por favor, paciencia. Nos escribe Adán González en Venezuela que después de varios años de abandono, los costosos equipos de la frustrada Voz de Venezuela encontraron dolientes en el actual gobierno revolucionario. Hay mucha expectativa en relación con la reactivación del proyecto, antes en onda media 12:40 y tal vez en onda corta. En un aló presidente, Hugo Chávez hizo referencia a la recuperación del proyecto de La Voz de Venezuela. Vía Dino Bloise y José Elías, según anunciado en contacto, ha fallecido a 89 años el ingeniero fundador de Radio Habana Cuba y antes participante en el programa, el señor Jorge Inclán. Al contrario del informe anterior, Humberto Molina nos dice que El Salvador decidió no adelantar la hora, sino mantenerse en tiempo universal menos 6. Está para construirse aún otra onda corta en Estados Unidos, cerca de la ciudad de Lebanon, estado de Oregon, con siglas KTMI. Supo Ben Cobb de la Comisión Federal de Comunicaciones que planean 4 transmisores de 50 kilovatios y varias antenas, incluyendo para programas en español hacia Cuba en 110 grados y a México en 130. Acabándose en pocos segundos, Mundo Radial, grabado el 1 de junio 2006 y difundido cada semana a esta hora hasta la nueva emisión de julio. Se despide licenciado Guillermo Glenhauser.